Este es el programa número uno de la radio, Cállate Podcast, con sus superlocutores, Controlador. Ya podemos visitar a todos los niños, empezando por Controlador, que es un niño todavía. Un niño con bigote. ¿Con virote? Se está escuchando como risitas y... como que andan corriendo en chanclas. Me robaron mi mochila, me robaron mi cámara. Me robaron mi cámara. Como que todo el pito en la boca. Manolo. Ah, no, muy triste. Por eso ahora va a empezar sección de ecología con finlandeses. Ya llegó su Mario Bros. ¿Qué pasó, mi princesa? ¿Y esa pinche tortugota quién es? Te compré dos caballos, su rancho, para que me diga, soy no binario, pa. Y Rafa. Para evitar un tipo de agresiones o así. Sí, las agresiones bien agresivas. ¿A ti te gustaba chocar tu cochecito con el cochecito de otros niños? No, amigo, jamás. Mira, se van a ir a... Mira, el policía te va a regañar, ¿eh? Va a venir la enfermera a ponerte la inyección si sigues ahí. Esto es... ¡Cállate! ¡Ay, ustedes, bienvenidos a este su programa favorito. Sí, yo no sé lo que estoy haciendo aquí. ¿Cómo están? Bienvenidos a la Cállate Podcast. Estamos muy contentos de recibirlos una ocasión más a este su programa favorito. Saludo allá a la distancia a mi amigo Manolo. ¿Cómo estás, querido amigo? Hola, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Muy contento. Bienvenidos a todos ustedes a un episodio más, al episodio 299. Sí, no sé por qué estamos estancados ahí, pero pues bueno, hay a ver si un de estos ya nos destrabamos, ¿no? Y pasamos al 300, que es lo que todos queremos. También está aquí Controlador, con un bonito filtro que ustedes no pueden ver, a menos que un día publiquemos esto en YouTube, pero ahí está Controlador, mira qué lindo, es una sandía. Es cuando me siento cómodo. Ah, sí, no, y aparte... Porque así uno no piensa que estoy tan cachetón. Si te cae algo, así mira. ¿Cómo estás, Controlador? Bien, gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Y qué creen? El día de hoy tenemos una invitada... no sé bien cómo llamarle. Manolo nos trae una invitada, pero no quiero regarla porque qué tal que es invitade o algo así. Qué tal que se enoja porque la presenté como invitada. Y mejor tú presenta, amigo, por favor. Pues es que dije, bueno, en este club de Toby que es Cállate, pues hace falta una voz diferente a la nuestra. Y entonces pues salió, estábamos degustando una copa de coñac en este restaurante de esos caros. En una terraza. En una terraza, obviamente. Y entonces, pues bueno, salió una invitación, simplemente un contrato sin firmar, amigos, pues, una prueba. Ah, para una nueva voz. O sea, es audición y toda la cosa. Es audición, así es. Órale, no, pues muy bien. Pero pues no has presentado pues al invitade. Pues que se presente solo o sola, no sé. O sole. No, muy correctos preguntando mis pronombres. Sí, por favor, es lo primero que tenemos que preguntar, pronombres, por favor. Mis pronombres son ellas, así que sí, soy invitada, no invitade. Sí, como bien comenta Manolo, fue un poco diferente la historia. Yo estábamos en la terraza degustando ese coñac y yo le dije, Manolo, por favor, hazme el privilegio, dame el honor de poder participar en este hermoso programa lleno de muchísima audiencia. Yo quiero ser igual de famosa que ustedes, por favor, denme la oportunidad. Sí. Y pues ya, o sea, se firmó un contrato, tuve que dar un pequeño donativo de 10,000 pesos, pero pues lo valió totalmente para estar en este casting. Perfecto, no, pues ojalá que un día de estos Manolo nos comparta parte de lo que tuviste que pagar, porque pues aquí no hemos visto nada. A ver, amigo, explica eso. O sea, ¿pediste muchada? O sea, ¿ya estás pidiendo muchada para que vengan aquí? Sí, claro. Ándale, ¿no? Pues toda muy la bien. La gente que se quiere integrar al programa le pido pues, 10 mil pesos por adelantado. ¿Eres como nuestro Lozoya? Entonces, ¿eres el Lozoya de Cállate Podcast? Ah, así mira. Es. Exacto, en efectivo, en un sobre. Ah, sí, exacto. Cállate Gate. Puros billetes de 200. Oye, pero todavía no nos dices tu nombre. O sea, ¿cómo nos referimos a nuestra invitada del día de hoy? Yo soy Rebeca y soy la prima política de Manolo. ¡Ah, Rebeca! La que me dice putrefacción y cosas así en el correcto. Facebook. Ah, oh, no, pues qué padre. Es de cariño. No, sí, me sentí tan... Y aparte, pudrición no tiene género, entonces no hay problema con los pronombres ni nada. Sí, es muy bonito eso. Oye, está muy incluyente. Ese sería un buen tema. ¿Cómo ofender a alguien? O sea, ¿cómo decirle palabras ofensivas, pero... Inclusivas. Respetando sus pronombres. Exacto. Entonces putrefacción, pudrición... Son unos buenos. ¿Y por qué te dijeron pudrición? Ah, porque a la señorita se le ocurrió nomás. Nomás, así. No, la verdad no sé. ¿Hubo algo que hiciera que...? Es un chiste local. Sí, pero me tocó a mí, o sea, me tocó a mí de rebote, creo. Y pues yo sí me sentí muy mal. Me sentí mal. No, pero es que yo había entendido, según todos los programas, que el community manager que lleva todas sus redes es Manolo. Entonces sí. Iba dirigido a él. Sí, sí, claro. No, es el community manager más activo de la red. Bueno, pues bienvenida. Nos da mucho gusto tener una invitada. Creo que hace cuánto que no tenemos una invitada. En primer lugar, invitade, así en general. Yo creo que como un año, probablemente, ¿no? Pero aparte del género... Después de Renata, hace como 2 años, güey. Ah, sí, cuando tuvimos nuestro especial de... Gran capítulo. Así es, el especial de la ondita swinger. Y bueno, pues, bienvenida, nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Y pues hay que arrancar con la información, amigo, porque el día de hoy tenemos muchas cosas que informarle. Sí, a la... Sí se sintió diferente la atmósfera de Cállate, ¿no? Con una invitada. Hoy yo quiero decir a toda la audiencia que ya tuve la oportunidad de estar tras bambalinas. ¡Wow! Me sorprende mucho lo bien que están preparados, los ensayos que hay. De hecho, tengo un guión del cual no me puedo salir. Ustedes no lo pueden ver, pero sí, o sea, gran show. Muy sí. Bien armado. Gracias. Es una persona que sabe admirar todo el trabajo que hay detrás de este gran programa. Muchas gracias, Rebe. Así es. Por favor, mantente con tu guión, ¿sí? De preferencia, no ofendas mucho a Manolo. Ahorita, previo al programa, sí, sí, le dijiste cosas muy feas a mi amigo. Mira. Cero improvisación, por favor. Cero improvisación. Cero improvisación. Manténganse a la letra, por correcto. Favor. Correcto. Oye, amigo, ¿con qué crees que debamos empezar? Porque en estas semanas pasaron muchas cosas. No sé si quieres que empecemos con noticias nacionales, internacionales, tecnología. ¿Qué te gustaría? Escojan ustedes. Vamos a noticias internacionales. Internacionales, claro que sí. Oye, ¿cómo ves el asunto de Alec Baldwin? Baldwin. Este señor es un actor muy famoso, ¿no? Sí. Ha salido en... ¿Cómo en qué ha salido? A ver, tú dime, porque tú sabes más cosas. ¿Yo sé más cosas? Como en sí. Saturday Night Live. Ah, muy bien, perfecto. Salía en esta serie del... ¿Cómo se llamaba? 20 Rock, ¿o cómo se llamaba? 21st Rock. Se ha salido en varias series, ¿no? Y series y películas. Tal vez nunca como un actor principal, pero sí tiene su carrera. Es bastante famoso. Ah, en Saturday Night Live estuvo. Él era el que imitaba de Trump, a Trump, ¿no? Hacía muy buena imitación de Trump. Bueno, pues. Pues resulta que estaba en la grabación de una película que, si no me equivoco, se llama Rust, que es como una especie de película del oeste, supongo yo. ¿no? Ajá, algo así. Parece que es un western. Y bueno, estaban en la grabación de esta película en algún lugar, en creo que en California. Olvídense de los detalles, ya saben que nosotros, ¿no? Sí, no, ¿para no, qué fijamos en eso? No es que no traigamos, exactamente, no es que no traigamos bien preparadas nuestras notas, no los queremos aburrir con detalles ahí, que no tienen importancia. El caso es que estaban grabando una escena con una arma, dispara a este señor Alec Baldwin, y resulta que el arma, pues que obviamente tendría que ser un arma de utilería y estar armada con a lo mejor baldas, ajá. Balas de sal. ¿Con qué les ponen para que la gente no se muera? Les ponen chinampina. Sí, chinampina. Nadie conoce esa palabra. No, no. Es muy michoacano. ¿Sabes qué es chinampina, amigo? Rebe, ¿saben? Me imagino una chinampa como en Xochimilco, güey. No, no, a ver, Manolo, ¿no te acuerdas de aquellas pistolitas se que vendían? Se les llama fulminantes. Ah, fulminantes, ok, bueno. Ah, que son, pero son fulminantes. Oh, bueno, es que yo los conocía como chinampinas, allá en mi pueblo, allá en Michoacán, España. Bueno, el caso es que por alguna razón, por un error, pues estaba cargada la arma. Todavía no dicen bien qué sucedió. Se supone que aunque sean de salva pueden llegar a herir. Sí, el problema es la distancia. Ajá. O sea, si esa se dispara pero la otra persona está cerca, pues sí puede pasar un accidente. Sí, exacto. Hay como tienen como especificaciones muy específicas sobre cómo deben ser las armas. O sea, a cierta distancia tiene que ser cierto tiempo. ¿Qué me pasa? Cierto tipo de proyectil. El caso es que, bueno, por alguna razón esta estaba armada con balas, al parecer, de verdad. Y le dispara le da al... ¿A quién fue? A la directora La directora de fotografía y al director de la película. Ajá. Entonces el director resultó herido, pero a la chava, la directora de fotografía, pues pues sí. Sí se la... Se fue al cielo de los fotógrafos. Exactamente. Y pues qué gacho, ¿no? O sea, ¿tú crees que alguien como Alec Baldwin sí sienta así? Porque obviamente es una persona súper famosa, rica, millonaria, que pues está por encima de del populacho como tú y yo y Manolo. Pero sí está famoso, o sea, es más famoso Kanye West. Ah, bueno, sí, no, pues sí, güey. Jesucristo es más famoso que John Lennon. Pero si Kanye West hubiera matado a alguien, güey, hubiera estado justificado, güey, porque es negro. Bueno, está bien, pero dejando de lado esos niveles de fama, es demasiado, pues es suficientemente famoso como para estar un poquito por encima, por ejemplo, de la fama de Cállate Podcast, ¿no? O sea, si tú vas y le disparas a alguien así de chiste y ¡ah, mira, sí, esa pistola! Y matas al individuo, pues probablemente pues sí, te pase algo, ¿no? O sea, pero pues es Alec Baldwin, ¿no? Bueno, además no es su culpa, ¿no? ¿Man, amigo? ¿Cuál es lo chistoso de la nota, güey? No, pues no sé, güey, pues no. Nada más es interesante. Tú me pediste una nota internacional, te traje una nota internacional, ¿cierto? ¿No le pareció nuestro notario? No, pues tú haces un chiste al respecto. No, pero me parece que después lo criticaron justo en estas fechas porque salió con su familia a festejar Halloween y disfrazado y así. O sea, entonces lo criticaron que porque él pudo seguir su vida como si nada cuando la otra chica pues ahora está en el cielo de los fotógrafos. Del cielo de los fotógrafes. Exacto, ese era más o menos mi punto. O sea, eres súper famoso, pues ya mataste ahí a un asistente o a un... ahí. O sea, pues yo me imagino que si yo soy así, si yo fuera muy famoso, llegara a un set de filmación, pues yo nada más diría, a ver, ya, maquíllenme rápido, a ver, ¿dónde están mis líneas? A ver, ¿qué tengo que hacer? A ver, tú, el de... ¿Quién es el chavo que está ahí? ¿Es el director de la película? Controladora. Ajá. Sí, cállate, güey. Exacto, sí. A ver, chavo, tú, por favor, ponme mi micrófono, mis audífonos, y ya, ¿no? Sí, señor. Ajá, pues la verdad no creo que él esté muy preocupado, ¿no? ¿Qué dijo? Mamá, Rafa no me quiere dar mi cerveza. Exacto. Pero bueno, pues sí, pues muy triste la situación. Sí, tienes razón, no está muy divertida. En realidad es una nota triste. Pero siempre empezamos con notas es tristes. Es más famoso el Benito, güey, de Benito. ¿Benito quién? Benito el que se murió, de vecinos. Octavio Caña. Ah, Octavio sí, Caña. Sí, también ese estuvo gacho, ¿no? A ver, ¿cómo se llamaba el chavo? Ese güey es más famoso, güey. Octavio Ocaña. Octavio Ocaña. Salió una serie que se llama Vecinos, güey. Ajá. La cual yo nunca he visto, la verdad, honestamente. Es un niño que salía de 3 años en la serie, güey, y creció y de 18, 19 años, güey. Lo persiguieron en Pautitlán, Cali, y terminó muerto, güey, porque según lo balacearon, güey, por 10 de Pautitlán, Cali. Oye, es un niño que sale así como de pobrecito. Ajá, sí. Ese su meme se hizo muy viral. Obviamente eso fue hace muchos años, ¿no? O sea, no estaba así ahorita ya. No, tenía creo que 22 años. Si no, no estaría, o sea, si no, no hubiera podido manejar, porque iba manejando una camioneta. Ah, ok, gracias por aclararlo. ¿Y qué pasó ahí? No era una Power Wheels, sí era una camioneta, de verdad. ¿Y qué pasó ahí? O sea, ¿por qué le sucedió a este muchacho? O sea, ¿por qué lo iban persiguiendo? Porque andaban diciendo que lo querían como... Ah, dijeron que estaba ebrio y que luego que chocó y luego se suicidó, ¿no? Esa era como la versión que yo escuché, así como oficial. Sí, la versión oficial es que creo que lo quisieron parar unos policías, se dio a la fuga, choca la camioneta y cuando se bajan los policías ya trae un disparo en su cabecita de actor. Y los peritos o el peritaje dice que tiene que estaba marihuano y borracho. Ajá. ¿Y los peritos se echaron unos peritos? Ajá. Ay, soy tan gracioso. Y de hecho, el veredicto oficial fue que él traía el arma y que pues entre la velocidad y el choque él se disparó. Era como Vin Diesel, pero no le salió. Ajá, o sea, quería verse acá espectacular, ¿no? Exactamente. Digo, pues qué gacho, otra nota triste, porque pues estaba además muy joven este muchacho que se ve que era una promesa. Las notas tristes porque es Día de Muertos. Sí, oye, sí, fue Día de Muertos, ciertamente. Entonces estamos haciendo un homenaje a todos nuestros muertitos. Exactamente. Muertes, a nuestras muertes. Exacto. Pues qué mal, o sea, qué gacho. Pero, a ver si se esclarece este. Pero la gente está muy intensa en redes sociales porque, bueno, la gente se quedó con la imagen del chavito que era muy inocente en la serie. Y entonces dicen que eso no pudo ser cierto, que lo mataron. Pero justamente hoy o ayer salió un video donde va en una camioneta, obviamente antes de morirse. Y se va metiendo una línea de cocaína el chavito. O sea, que si era loquillo, pues. Uy, uy, uy. O sea, que se andaba metiéndose una cocaína, dos cocaínas. Dos cocaínas. Híjole. No, pues qué triste, ¿no? Por eso no consuman drogas para que no terminen en eso. Ajá. Y la gente no puede desligar el personaje de la persona real y entonces se ponen bien rudos. De hecho, ya está el presidente, le va a entrar a los golpes ahí con la investigación y van a hacer una marcha. Son importantes, güey. Claro, güey. Le importan al pueblo, bueno. No, pues muy bien. ¿Algún comentario, Rebe, al respecto para concluir esta nota? ¿Qué opinas de las muertes? ¿Qué opinas de las muertes de gente famosa? Pues que nos da para dar noticias internacionales y nacionales en este bonito programa, entonces exacto. Muchas gracias. Gracias, exactamente, muy bien, buen punto. Salud por los que se murieron. Salud por darnos el tema, ajá, el tema ad hoc a la fecha. Síganse muriendo. Salud. Por favor. No, salud. Ya no, porque ya pasó, o sea, ahorita ya puras noticias navideñas, por favor. ¿Navideñas? Falta como 2 meses para Navidad. Faltan 2 meses para Navidad. ¿Qué? No, güey. No, ve al Costco, ve al Super. Ya todo está decorado como Navidad. Achí, espérame. ¿Qué pasó? Todo el mundo sabe que cuando pasa Día de Muertos, ya, sacas tu árbol. No, oigan, pues no, debe haber un periodo ahí de colchón entre las celebraciones ahorita del Día de Muertos y lo que sigue. O sea, no, den chance, espérense. ¿Qué prisa por vivir? Yo ya tengo pavo, güey, para el Día de Gracias, güey. ¿Cómo? ¿Ya? Ah, sí, sigue el Día de Acción de Gracias. ¿Ustedes no celebran el Día de Gracias? Claro, aquí lo celebramos. a Controlador lo disfrazamos de pavo y lo perseguimos por toda la calle, así todos los vecinos. No, oigan, ¿qué están bebiendo ustedes allí en sus casas? Carta Blanca. Fino. No, fino. Muy bien. Sabe bien buena, güey, no manches. ¿Sí? El momento, Carta Blanca. ¿Te acuerdas de aquellos comerciales de los 80s? Rebe, yo creo que no. No, todavía ni. Perdón, todavía no nacía. No estabas ni. O sea, nos estás diciendo viejos. No, o sea, solo. No, la sí. Verdad, no, o sea, nos dijiste viejos. Todavía no nacía, ¿no? Yo todavía no nacía. Dijo viejos. Soy del 94. O sea, Manolo, ¿por qué traes esas invitadas que nos ofenden? ¿Y tú qué estás bebiendo, Rebe? A ver. Ay, agua, perdón. Mira, nosotros estamos viviendo unas bebidas bien fresquis. Sky. Con dos Y. ¿Sky o...? ¿Ah? ¿Nos patrocina Sky o no? Appletini. No. Sí, nos patrocina. Estaba más bueno el París Noche, ¿cómo se llamaban esos? ¿Qué tal hizo cuando había prohibición? Ah, sí, en la prohibición, cuando ya no había cervezas hace como un año. Pues ya no quedaban más que de estas bebidas extrañas y pues tuvimos que comprar, pero estaba bueno el bueno, París de Noche se llamaba, ¿no? Ah, había como dos. Yo sí volví a tomar de por gusto. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Sí, disculpe usted, señor. No, güey, anda luciendo. Relájate, amigo. Tranquilón, o sea, relajado. Yo quisiera saber qué le dijo a Rebe así de, no, tienes que ser así super pro. No, tú. No, por favor, no me hagas quedar mal. Si quedo mal yo, quedas mal tú. Más o menos así fue. Y yo, pero por favor, voy a dar lo mejor de mí. Te prometo que me voy a pegar al guión que me des. Y pues ya, o sea, estoy un poco nerviosa porque... Sí, no. La vara está muy alta. Manuel, esto pudo haber sido un error de tu parte, Porque en Cállate solo cabemos tres, güey. O es como en los trabajos, güey, cuando ya te quieres ir que tienes que entrenar a tu reemplazo. Exacto. ¿Nos quieres decir algo, amigo? Más bien es por si se va Rafa, güey. No, yo sí ya probablemente ya me voy, pero pues yo... Podemos hacer el Cactus Cast. Muy ya, bien. ¿Por fin? Oh, Cállata se va a llamar ahora. Cállata. Cállate. Oye, vamos a saludar rápidamente a las personas que se cuentan por millardos. Nuestro querido amigo Ángel García Prudente, que como sabemos es muy prudente y sí, escucha este podcast prudente, sí. cada semana. Está Saya, cállate. ¿Cómo estás, querido amigo Saya? Saludos, dice, ya llegué, denme amor. Y luego dice, sí, me reí mucho. Y pregunta para la audiencia, dice, ¿y esa voz femenina regresó tona? Sí, se hizo la jarocha. Por fin. No, tal vez soy un poco menos femenina, pero soy Rebeca, una invitada, no soy tan... Híjole. Ahí está, no, es Rebe nuestra invitada. Menos femenina que Tonatiuh no hay. Sí, no. Ella es una princesa. Akasha dice, hola, ¿por qué tan tarde, chiquillos? Bueno, perdón, la verdad es que, no sé, Manolo tardó mucho en entrar. No sé qué estaba haciendo. El horario porque Akasha escucha en Costa Rica, en algún estado de allá del sur, ¿no? Del sur. Y Daniel Santoy también nos dejó ahí un corazoncito. Gracias, Daniel. ¿Daniel te queremos. Santoy? Santoy. ¿Daniel Santoy? Pues Riverol, ¿no? ¿Sí, Riverol? ¿Que mató a tu novia? Ajá. En Monterrey. El asesino de Cumbres. Ah, nos está escuchando desde la cárcel, allá desde... Está chido, ¿no? Saludos allá al reclusorio. Saludos a los amigos del reclusorio. Bueno, ¿puedo seguir con la información, amigo? Por favor, no. Por no, favor, no, pues adelante. Es que me interrumpes. O sea, uno que va acá bien chido con las notas. Oye, lo de Facebook. Si quieres, hablamos rápido de lo de Facebook. El metaverso, ¿cómo se llama ese? Exactamente. Bueno, resulta que Facebook últimamente ha estado metido como en muchos embrollos, en muchas, ¿cómo decirlo? A ver, dime la palabra. Polémicas, exactamente. ¿Qué? Porque pues no le importa mucho la privacidad de las personas y que no sé qué. Y luego por ahí salió una doña que trabajaba en Facebook y publicó unos documentos, ¿no? Donde se ve que Facebook, pues básicamente son malos, güey. Son malos. y resulta que a ellos lo que más les importa es hacer dinero antes que la seguridad. ¿En serio? Y todos nos quedamos así de, OMG, ¿en serio? No, o sea, no nos lo podíamos imaginar, ¿no? Mark Zuckerberg, que es como un robotito que se ve que es muy empático. Y bueno, pues resulta que en medio de todas estas polémicas decide Mike Zuckerberg cambiarle. Mike Zuckerberg. Mark Wazowski. Dije Mark. Perdón. Bueno, Mark Zuckerberg decidió cambiarle nombre a su compañía y ahora se llama Meta. Y pues ya, a ver, comenten algo bonito ahí. Bueno, lo que yo sé es que a través de esa nueva empresa va a crear su propio multiverso o universo alterno de sus usuarios de Facebook, ¿no? Y etcétera, ¿no? No lo podría haber dicho mejor, amigo. Te luciste. O sea, es para aterrizar al pueblo, güey. Exacto, para que lo entiendan, pues. A ver, yo me quiero imaginar cómo le explico a uno de mis maestros en la obra, güey, que Facebook va a crear un universo alterno, güey. Ajá, es un metaverso. ¿Cómo le explico que es un metaverso, amiga? Ajá. Ah, Arqui. ¿Qué llega? Claro, Arqui. Oiga, Arqui. Oiga, que fíjese que hoy me desperté así con una pregunta. Yo dije, ¿quién es la persona más inteligente que yo conozco? Ah, pues el Arqui Manolos. Entonces yo le quiero preguntar, oiga, ¿qué es eso del metaverso? Que hasta le pregunté a mi vieja y me dice, ¡ay! ¿Yo qué voy a andar sabiendo? Y pregunta al Arqui, él sí sabe. Entonces yo tengo que llegar con mis propias palabras, güey, explicarles las cosas, aterrizarlo, güey. Así es. ¿Y entonces qué es? ¿Qué es el metaverso? Mire, Mike. Lo que pasa es que Facebook va a crear una realidad alternativa donde usted está, donde usted aquí es el maestro, pero allá en ese universo usted es millonario. Tiene solamente un hijo y no 12. Chale. Híjole. ¿Cómo ves, Rebe? ¿Apruebas? Yo creo que sí me entiende, güey. ¿Ah? Yo creo que sí, lo explico así, sí me entiendes. Pues bueno, pero yo sigo siendo el maestro, ¿no? ¡Ah, Mike! ¿Pero cómo que millonario? O sea, ¿cómo me van a dar dinero? Esto ya parece comercial de solidaridad de los 90, sí. El 94. Ya tenemos metaverso. O sea, que va a poder comer diario, maestro. Ah, no, pues así sí suena bien. ¿Y puedo tener hartas viejas también? Las que usted quiera. Ah, no, pues entonces sí le entro. No, pues muy bien, amigo, muchas gracias. ¿Tú cómo entiendes el metaverso, Rebe? ¿Qué para ti qué significa el metaverso? Híjole, la verdad es que eso no estaba en mi guión. Entonces no lo investigué a profundidad. No, la verdad es que no pasó, he leído nada al respecto. Híjole. O sea, pues Manolo, tráenos gente preparada. Y eso que soy la más millennial, pero no, es que... Ahí sí les fallo. Pero bueno, demuestra que... Ya solo sé que de ahora Facebook se va a llamar Meta, ¿no? Y ya. Rebe demuestra que es prima política de Manolo, porque si fuera su prima de sangre ya se hubiera inventado algo de mamada. Sí, al menos es honesta y no anda hubiera ahí. Hubiera echado una Manolo aventura. Bueno, pues sí, efectivamente el señor Zuckerberg... Bueno, es que ¿cómo llamarle señor? O sea, porque está más chavo que nosotros. El niño. El güey ese que se hizo rico. Pues ya le cambió el nombre a la compañía, ya no es Facebook, es Meta. Las aplicaciones se van a seguir llamando igual, ¿no? O sea, Facebook sigue siendo Facebook, y Instagram y WhatsApp, ¿no? Ahí está la otra del Oculus, ¿no? ¿Meta Watts? ¿O InstaMeta? Méteme un Meta Watts. ¿Cómo dijiste que se llamaba el otro? ¿Cuál? Oculus, que son... Échame tu Oculus. Sí, pero ¿qué no? Son los, estas cosas de realidad virtual, los lentes de realidad virtual. Entonces, según lo que entiendo, es que esto del metaverso es que tú te pongas tus lentes así de realidad virtual y ahí digas, ah, mira, ahí está Manolo, ¿qué onda, Manolo? ¿Cómo estás, cuñao? ¿no? Y acá nos echemos unas chelas virtuales y de pronto aparezca Rebe acá. ¿Qué onda, Rebe? ¿Cómo estás? Vamos a dar una party virtual en el metaverso, güey. Y entonces, y así. Algo así, me imagino yo. No sé, güey. Gracias. Ya me quedó muy claro. Muchísimas gracias a mí también. Pero yo no sé por qué se hizo tanto desmadre por eso. Se supone que después de que dijeron cosas malas de Facebook, este güey se puso moralino y dijo: yo no quiero que la gente piense que Facebook es malo. Y dijo que había, que Facebook hacía mucho daño a la sociedad. Y entonces, pues nada más le cambió el nombre a la compañía matriz dueña de Facebook, que a final de cuentas es de esos movimientos de los empresarios como para hacer más dinero, ¿no? O sea, para que quepa más dinero en sus bolsas. Exactamente, sí. Es como si nosotros dijéramos: ya cállate, ya no. Cállate es un programa malo donde hablamos de cosas políticamente incorrectas, somos machistas, ahora nos vamos a llamar Háblate. Habla. Te escuchamos, podcast. Ajá. Pero seguimos hablando de las mismas. Escúchate. Ajá. Pero seguimos siendo los mismos tres aquí, y bueno, ya no somos feministas, güey. Ya no somos machistas, güey. ¿Ya no somos machistas? Hoy ya no. Ah, no, hoy sí nos tenemos que portar bien, pero es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, ¿de a quién quieren engañar? Por favor. Y bueno, y luego hubo mucha polémica porque cuando anunció esto del Meta, Mark Zuckerberg estaba transmitiendo desde su casa o desde algún lugar, y entonces muchos se fijaron que acá atrás, en las repisitas que estaban acá, había unos libros ahí chafas y luego una botella de salsa barbecue. ¿En serio? Y entonces se estaban diciendo que sé por qué hay una salsa barbecue en un estante, en un librero, güey. Entonces muchos están diciendo que es probablemente porque, pues, dijo así como de: ¿qué es lo que la gente normal pone en sus libreros? Barbecue. Ah, barbecue, ponme ahí una salsa de barbecue para verme muy normal, para verme como la gente esa, la gentusa. Y ya, gracias. ¿Bien, amigo? Bien. ¿Voy bien o tú dime? Bien, bien, no, perfecto. ¿Ese sí te hizo reír, quedó, más o menos, no mucho? No, me quedó claro. ¿Te lo aclaraste, güey? Bueno. Sí, me quedó mejor, más explicado. ¿Cómo vamos en tiempo, amigo? ¿Qué onda? Tú dime. Tenemos que ir a corte musical, güey. Muy bien. Vamos entonces al corte. Vamos a corte musical. ¿Cómo qué quieren escuchar? A ver, díganos. Deberíamos... ¿Qué tienes hoy? Pues no sé, a ver, Rebe, a ti como que... vamos a complacer a nuestra invitada, ¿no? Para que no diga que somos aquí mala onda. ¿Cómo qué tipo de música te gusta? Pues me gustan las música por canciones. O sea, puede que escuche una de banda, pero no significa que toda la vida me la pase escuchando banda. No odio el reggaetón, puedo escuchar algunas canciones, pero tampoco es que sea mi hit. Entonces, es más que por género, es por canción. Es el metaverso, güey, ¿ya viste? O sea, es el metaverso, güey. Es que a mí no me gusta la música, güey, me gusta la canción. Oh, me gusta la sensación. Anda. Estoy escuchándola. No, ya. No, pues sí. ¿Y a dónde me lleva? Okay. Entonces, y lo que me transmite. Exacto, qué buen punto, güey. No, hoy no vamos entonces, a poner un corte. Una canción que nos transmita y nos lleve ahí. Exacto, hoy no les voy a poner un corte, les vamos a poner una sensación. Exacto. Los vamos a llevar a un momento. Los vamos a llevar a un momento y a un lugar en el metaverso, güey. Entonces, ¿qué te parece si ponemos algo que se llama Cara Toprak? Güey. Buenísima, ¿no? Justo en ese momento me siento así. Ahí es donde se siente ella, está perfecto, güey. Entonces vamos a escuchar esto. La banda se llama Altingun. Conocidísimos. Pero no importa, o sea, no importa porque... Lo importante es lo que nos va a hacer sentir. Entonces vamos a escuchar esto y ya regresamos aquí a Cállate Podcast. En un momento, no se vayan, amigos. We'll be right back. Cállate Podcast. A tu mamá le gusta. Eso ya, eso fue, ¿cómo te dije que se llamaba? ¿Sabe cómo se llamaba? ¿Qué tal? ¿A dónde los llevó? ¿Qué sentimiento experimentaron? Me llevó al baño y luego fui por un cacahuate. Muy bien. Bueno, pues ya estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. ¿Qué iba a decir yo? Rebe, ¿sí escuchaste la rola que te pusimos? Sí, obviamente, o sea, me sentí muy identificada con la banda, el nombre ese que tenía, estuvo increíble. El momento exacto. ¿Ves, güey? O sea, yo sabía. La banda se llama Altin Gun. Oye, ahorita me recordaste algo, amigo. ¿Te acuerdas de aquella expresión de suck? Rebe, ¿a ti te tocó eso del suck? No, pero no sé de qué están hablando. Es que qué feo. ¿A ti te tocó? De hecho, no, casi nadie lo dijo. Es que fue una cosa muy rara, como que era una expresión que el amigo que te quería apañar llegaba por la espalda y te decía suck. Sí, pero también te la decían cuando, por ejemplo, alguien te humillaba, ¿no? Alguien te contestaba algo, ¿no? O sea, por ejemplo, y esto estamos hablando de hace muchos años, cuando estábamos en la secundaria, que estamos hablando de principios de los noventas. Ahora, Rebe, no me digas, yo todavía ni nacía. Todavía no nacía, o sea, del 94. No. O sea, si pasó del 90 al 93, Manolo. Pero bueno, síganme instruyendo de dónde salió. Resulta, no sé de dónde salió, pero creo que fue nada más una moda muy, muy, muy guanajuatense y muy poquito. O sea, no duró mucho, pero a ti sí te tocó entonces, Manolo. O sea, ¿sí lo recuerdas? Sí, o sea, desde la primaria, güey. Ah, desde la primaria. Estamos hablando desde el 80 y tanto, o sea, 94, güey. Ok. Pero entonces, por ejemplo, decías. Justo antes de que yo naciera. Ah, es que ahí está. Ahí fue el problema. Por eso es que no la ubico. Por ejemplo, decías. No, pues es que mi papá, Pues me trae en un bocho. Y entonces alguien decía, pues no sé. Yo vengo en. Mi papá me tiene un gran marqués. Entonces decían, ¡saps! Porque ya. Mi papá me trae mi camioneta del trabajo. Ajá. No, sí, exactamente, ¿no? Entonces era de. ¡Sup! Así como de él te humilló, ¿no? Y no sé por qué esa expresión tan chafa y. Naca. Sobrevivió durante varios años. Pero creo que sí era algo muy guanajuatense. A lo mejor era nada más algo de nuestra secundaria, güey. Y de ahí no salió, no sé. Sí, yo creo, es que. No le aclaré a la audiencia que yo soy de la Ciudad de México. Yo no estoy en Guanajuato. Ah, no, ¿estás entonces, en la Ciudad de México? Con gente de la civilización. Órale, gente de la gran ciudad. Cosmopolita. No, pues de perdón. De la gran ciudad. No, pues perdón, perdón. Pero bueno, me acordé de la expresión porque estaba la otra vez. Pues tengo mi niña, tengo dos niñas, pero la niña chiquita tiene 10 años. Y como todos los escuincles. Está embobada en el pinche TikTok, güey. O sea, horas ahí viendo sus videos y haciendo bailes y viendo tontería y media en TikTok, ¿no? Entonces le digo, a ver, hija, ya, deja esa cosa, en serio, no te deja nada. Te vas a volver tonta de ver tanto TikTok. Y me dice, papá, pues tu podcast tampoco deja mucho, ¿eh? Yo sí, no lo dije, pero me acordé del ¡Sock! y ya no tuve cómo cómo responderle, güey, porque pues la verdad sí tiene razón. Reputarle. Lo único que le pude decir es, bueno, pero podcast nomás dura una hora. O sea, los que se me van a acabar mi tatu. Sí. O sea, los que escuchan el podcast, pues sí, se vuelven a lo mejor bobos por escuchar esto, pero nada más dura una hora, güey. No 10 horas ahí. Pero bueno, ahí está. ¿Y por eso pusiste música ad hoc de TikTok? No, pero salió. Mira. ¿Ah, sí? Porque esa canción salió en TikTok. ¡Hey! ¡Hey! ¡Ay! Hermanos, bienvenidos aquí a Gallatus Podcast. Haces música. Exacto. Bueno, oye, sigamos con la información entonces. Tú dinos lo de. A ver, ¿qué tengo aquí? Manolo trajo sus temas y conste, él mismo dijo. Él dijo que eran temas tontos. Yo no le puse ese mote ni ese adjetivo. Adjetivo él, calificativo. Exacto, gracias. Adjetivo calificativo. Él dijo que eran sus temas tontos. Y el primero que tengo aquí es el de las avispas, amigo. A ver, echa, dinos, ¿qué onda? Sí, güey. Mira, estaba comiendo el 2 de noviembre en un lugar de aquí, cerca de Guanajuato. Y de aquí está la casa, de su casa, que tiene la casa de todos. Gracias, la mansión del arquitecto. Y se acercaban varias avispas a molestarnos a la mesa. Estábamos comiendo como en un jardincito. Pero vi que las avispas se acercaban a las plantitas, a las florecitas, güey, como abejas. Y entonces dije, ¿por qué chingados van las avispas a las plantitas, a las florecitas, si no hay miel de avispa, güey? O sea, pinches avispas, güey, tontas, güey. Y luego van y se acercan a la tomando agua de Jamaica, güey, San Felipe está por ahí. Y se están ahí chingándose, güey, las avispas, güey. Las pinches avispas no producen miel. O han escuchado la frase. No. ¿Tomas un poquito con miel de avispa? No, güey. Me parece una... ¿cómo se dice? Observación. Una observación magnífica, amigo. Ciertamente no hay miel de avispas, o al menos que yo sepa, ¿no? Rebe, a lo mejor la Ciudad de México, que están muy avanzados allá. No, pues ahorita documentándome en esta gran enciclopedia llamada Wikipedia, dice que sí existe la miel de avispa. ¿Qué hubo? La miel de avispa. Es producida y colectada para consumo humano a partir de algunas pocas especies de avispa como Brachygastra mellifica o Brachygastra lechewana. La lechewana. Te dije. ¿Cómo es la frase? Sock. Así. Y además tienes que hacer Wikipedia. Tienes que hacer esta o sea, con tu mano izquierda la pones así y con la derecha le das como un corte así. Sock. Así para que se sienta. Así que te humillé, sock. Exacto, así están las avispas que viste el día que estabas comiendo. Sock. Sí estamos haciendo. Entonces, sí hay miel de avispa. Mi error es que esas dos especies de avispas yo no las reconocí porque pues no agarré la esta. Le hubieras preguntado, oye, ¿eres una Brachygastra mellifica? Ajá, exacto, Manolo. No. Mea culpa, me disculpo con mi audiencia, me disculpo con todas las avispas del mundo. A lo mejor es el siguiente nuevo gran negocio, miel de avispa. A lo mejor es Facebook, las avispas son de Meta, güey. Exacto, sí. Exacto. No, pero yo sí te entiendo. Un zumbido a mis amigas avispas del mundo. Oye, ¿no te picó una? No, nunca más, sí me ha picado una avispa, pero... dicen que es de buena fe. ¿Y un avispo? Un avisponzón. Oye, hablando de eso, fíjate que es muy curioso porque yo traía un tema muy relacionado a eso, al asunto de... Estamos conectados, amigo. Nada más déjame encontrarlo porque ya no lo encuentro. ¿Dónde lo tenía tú? Va. Ah, no, este no es. Acá está. Este es un artículo de Vice, esta revista tan padrísima. Es buenísima tu fuente, ¿eh? Y este artículo se llama "Hablamos con personas que sienten atracción sexual por las abejas". Sí. A lo mejor eso sentiste, amigo. A lo mejor en ese momento sentías un cosquilleo, algo raro, algo que no podías comprender, un zumbido ahí. A lo mejor te sientes atraído hacia las abejas o este tipo de... Las florecitas el polen. Ajá. Pero resulta que hay gente que se siente atraída sexualmente hacia las abejas. Bueno... Masturban con las avispas de las abejas, güey. Sí, mira, ahí va, dice... Cada vez que Marvin, ahora de 27 años, veía videos de abejas en National Geographic de adolescente, sentía una excitación peculiar que lo dejaba caliente y confundido. Es que no hay cosa más caliente que ver un enjambre de abejas muy juntas. Sí, no, estoy de acuerdo completamente. A todos nos pasa alguna vez en nuestra adolescencia, ¿no? Dice, sentía un hormigueo que recorría su espalda y muchas veces... un abejeo. Y muchas veces, si no es que siempre, resultaba en una experiencia similar a un orgasmo. Ay. ¿Ah? Y bueno, resulta que sí, que este chavo empezó así de chavito a ver videos de abejas y sentía algo raro, güey. Así como a lo mejor a ti te pasó, Manolo, no sé, o a controladora, a ustedes les pasó que de pronto sentían algo chistoso allá abajo y decían, mami, ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué siento, mami? Era un zumbido. Ajá. Pero a él le pasó con las abejas. Ajá. Y entonces resulta que esto es muy popular, es muy común, o bueno, no tan común, pero hay mucha gente que siente atracción por las abejas. Dice que este mismo chavo en el 2019 entró a Reddit, a esta red social, esta página, y encontró un grupo donde había personas que también tenían o que sentían un impulso incontrolable de fornicar con abejas. Avispofilia. Un deseo profundo de someterse a una abeja dominante. Ay, cálmate. ¿Pero cómo tienes sexo con abejas? O sea, ¿cómo le haces, güey? ¿Agarras la abejita, güey? Híjole, ahora sí que hay que tener esa plática de las abejitas con Rebe. Ah, sí, porque estoy chiquita. De hecho, tengo la edad del niño ahí de National Geographic, entonces explíquenme. ¿Agarras a la abejita? Ahí vas. ¿La levantas tu... su aguijoncito? ¿Su aguijoncito? ¿Así? Y luego le haces un baile de apareamiento. Oye, pero ¿me puedes hacer un ejemplo para que me quede más claro? A ver, Manolo, haznos un ejemplo de baile de apareamiento para abeja. Necesito tu música de hindú, árabe. A ver si, espérame, ahí va. ¿Cuánto tenía que hacer con Barry White? Esa. Haz de cuenta que esta cáscara de cacahuate es una abeja. Ok. Entonces te vas acercando poco a poco. Con tus manos grandes de hombre. O de mujer. Puede ser, ¿no? Porque puede ser abejo, ¿no? O abeje. Te acercas lentamente. Entonces, esta cascarita, esta parte de aquí, la levantas. Y ves si es abejo o abeja. Y luego poco a poco vas bailándole esta cancioncita tan bonita. ¿Y cómo sabes si es abeja o abejo? Le ves sus zapatitos. Porque trae coronita o trae zapatitos rosas. ¿No? Okay. O dice no binario también. Y vas bailando y vas apareándote, o sea, vas bailando alrededor de la abejita. Ay. Bueno, gracias por esa buena descripción, amigo. No, pero, o sea, ya en serio, el punto es, ¿cómo es tener sexo con una abeja? O sea, sí había entendido, por ejemplo, los furros, que les gusta vestirse de animales y así, pero pues son personas al fin y al cabo. Pero, ¿cómo tienes sexo con abejas? Ah, bueno, bueno, obviamente no tienen sexo real con las abejas, pero por ahí estaba leyendo en otro... ¿No tienes sexo real con las abejas? Estaba viendo en otro artículo, hay una cosa que se llama... creo que ya lo... fake news, sí. Hay una filia, acá está, formicofilia. Eso suena a hormigas, ¿no? Ajá, tiene que ver con hormigas, pero en general tiene que ver con insectos. Y es gente que se excita con insectos. Entonces les gusta, por ejemplo, que les caminen hormiguitas por la piel o por su aparato reproductor. Es como dormirte en la mano, güey. Ajá, ándale, como que sientes un hormigueo. Pero hay, es que hay como que hay diferentes tipos de fantasías. Fíjate, por hay ejemplo. Fantasías dicen, animadas de ayer y hoy. Exactamente. Eso es todo, amigos. Dice. Ese es uno. Algunos se sienten atraídos por las personas disfrazadas de abejas. O sea, te encuentras así como. Ahí sí, es un furro. Okay, un furro, ah, ok, es un furro. Yo no sabía que era un furro, pero ahora sabemos que es un furro. Hombre, que es el furro que viene de Furralandia. Y pues bueno. No. ¿Un furro o un burro? Podría ir, ok. No se vayan a confundir. Ahonda en el tema. Ok, furros son comunidad, es comunidad de gente que le gusta tener sexo vestidos de animales. Ok. Ah, bueno, entonces aquí... O sea, y sí hay como grupos y así, o sea, así como está la ondita swinger, está la ondita furro. Ay, como que sabes mucho de eso, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, como que... Está, me parece ahí como que luego nos puedes platicar, o sea, de ese que, tema, ¿no? Ah, creo que ahí de fondo, se ve atrás, no está ella, se ve como un disfraz de abejita. Sí, se ve como un disfraz ahí de abejita obrera. Pero tengan cuidado, no se vayan a confundir con el burro. Porque se van a decir, voy a tener relaciones con un furro, que no es lo mismo que tener relaciones con un burro. Hombre, cuidado, cuidado con eso. Cuidado. Bueno, pues fíjate, dice, otros... se excitan con la idea de hacerse del tamaño de una abeja y disfrutar de su fantasía de esa manera. Pero es una, obviamente es una fantasía porque hasta donde yo sé. Pero tienes que estar bien fumado. Sí, pues sí, güey. Obviamente no te puedes hacer pequeño como una abeja, o sí. No, no, según yo. Bueno, dice. Otros se sienten atraídos por el estilo arquetípico de las abejas peludas. Mientras que a otros. ¿A ti no te gustan peludas? Yo podría ser un abejo peludo. Mira, es un abejorrón peludón, controlador. Oye, ¿por qué no te ves ya en el video? Y luego dice... No sé, güey. Hay otros que tienen, hay otros que les gusta el anime de abejas y eso les excita. Y hay gente que literal quiere follar con abejas reales. Metérselas en el cul, en el coin y en el apoy. Ay, güey, o sea, culo, coño y polla. Bueno, gracias. Yo, es que yo no soy, yo soy una persona muy decente, no puedo decir esas palabras. Y menos enfrente de nuestro compañero del día de hoy, nuestro invitade. Pero controlador ya sabe esas cosas. Sí está como muy otaku esto de esas cosas. No sé si está como. No sé, güey. ¿Qué, sí. ¿Qué cosas pudiste no ver en la televisión para que te existen las abejas? Sí, no sé. ¿Qué pero es que por eso. Pensé que era importante ahondar en el tema, porque una cosa es como de, ay, me excito pensando en abejas, y otra me quiero meter abejas, o sea, sí hay como diferencia, ¿no? Sí, sí, sí, como que hay diferentes tipos de fantasías o de filias. O sea, ¿dónde quedaron las buenas y bonitas costumbres de agarrar el catálogo de Labón y abrirlo en la sección de lencería? Exacto. ¿Por qué buscar abejitas? Sí, no sé. Sí está muy raro eso. Pero bueno, pues sí, hay gente. Hay, por cierto, si les interesa, hay videos incluso en Pornhub, por ejemplo. Pueden buscar cómo hacer que una flor eyacule en 3 segundos. O u orgía masiva en una flor. No sé qué es esto, güey. No quiero verlo, no me interesa, pero. Por favor, güey, velo. No, no, güey, gracias. Y aparte tienen su. Que se contamine tu búsqueda, güey. No. Tienen su nombre. Lo que yo quiero saber es qué estabas buscando o qué tipo de cosas buscas para que te hayan aparecido esas sugerencias. Nada. Sí, pero. Sí. Buen punto ahí. ¿Qué? Es que yo estoy muy interesado en la apicultura. Honey hot. Pues no, de hecho sí, su comunidad se llama los Honeyfuckers. Exacto, Honeyfuckers. Bueno, cada quien, aquí respetames a todes y a todas y a todos. Entonces, pues si lo que a usted le prende pues, son las abejitas, pues así como Manolo las avispas, pues cada quien, ¿no? Cada quien su onda. Sí, solo no se las metan, porque ahí no se me hace justo para las abejitas. Sí. O sea, imagino, pues finalmente es como maltrato, ¿para qué? ¿Qué tal que encuentran ahí? No, van a venir los huecos y te van a... ¡Oh! Greta va a llorar mucho. Abejita. No meter abejita en colito. No, no meter. No, porque ella... va a llegar Greta Thunberg y te va a decir que te saques abeja del culito. ¡Ah, ya! Yeah. Porque abejita sufrir mucho ahí adentro y no respirar. No, pues sí, o sea, de por sí están escasas y ahí metiéndoselas. No. Ay, cada que fornicas una abeja, Greta llora una lágrima. Sí. Oye, Manolo, pero que Malolsen, nos has traído aquí a Rebe Thunberg. Rebe Thunberg. Oh. No, pero es que forma parte de sueca. Forma parte del paquete millennial. Es así como de eres millennial, te importa la naturaleza, sabes ciertas cosas, o sea, no sé. Pero ¿y mi derecho? Ya no conoces la famosísima frase suck y esas cosas así. Pero ¿y dónde queda mi derecho de sentirme satisfeche metiéndome una abeja? A ver, ¿qué gana acaba ahí? Acaba en el que no tienes consentimiento de la otra parte. Pero las abejas se pueden comunicar. A ver, abejita. Quiero... La vas a matar, o sea, es maltratarla. ¿Qué onda con la música? No sé. Pero del olor. Bueno, pues ahí está. Está muy curiosita la música, como tú nota. Sí. Aparte, los insectos me parecen a mí repugnantes, o sea, no. O sea, yo no soporto a ningún insecto, como porque me iba a prender con una abeja. Bueno. De hecho, los insectos no deberían existir más que las abejitas y en su nido y ya. Ay. Bueno, ahí más no. Bueno, ok, pues es que hay para todos los gustos. Algo te gustará así. Seguro hay una cochinada que te gusta, así una cosa así bien, ¿cómo se dice? Bien pervertidota. Pues a ellos les gustan las abejas. Cada quien su perversión, ¿no? Ya, por ejemplo, con Rebe, un día hablaremos sobre los furros. No, Rebe. Ya nos. Sí, pero no me gustan. O sea, no, públicamente declaro que no me gustan. Se me hace raro. Ok, bueno. No, está bien. Está bien, no se enojes, pues. Ya se nos enojó. Pues bien, está bien. En este programa no juzgamos a nadie. Exactamente. Solo le echamos carrillas, pero no lo juzgamos. Oye. Ajá. A ver, va, hay un par de notas así como políticas. No sé si quieren que las hablemos rápido. O podemos seguir con tus fabulosas notas tontas. O ya, creo que ya es todo lo que tengo. Ah, o podemos hablar de música clásica, por supuesto, como siempre, aquí en su programa favorito, en Radio Universidad de Guanajuato. Que vote la audiencia o voten los otros compañeros del programa. A ver, vamos a ver cómo están los compañeros acá en el chat. A ver si están participando. ¿Tú no estás en chat, man, controlador? Chales, nadie ha dicho nada, güey. Qué triste. No, güey. Se están masturbando pensando en abejitas, yo creo, güey. Bueno, última nota tonta, güey. Nada más para... Va. Para el héroe local, güey. Nuestro nuevo héroe local, que es Ángel Quesada, alias Santa Fe Clan. Ah, pues entonces déjame poner algo apropiado, ¿no? Por favor. Ya no sea música de abejita, güey. Por ti, daría lo que fuera por ti. No quiero estar más lejos. ¿Sí conoces a Santa Fe Clan, Rebe? ¿Sí se escucha allá en la capital? Sí, sí se escucha. Gracias a este gran programa que le ha dado difusión. Ya es muy famoso. Gracias a ustedes. Híjole. Bueno, el caso es que estaba viendo en su página de Instagram de Santa Fe Clan. una entrega de premios X. Y como que ese güey invitó a la familia de su novia, güey, a la entrega de premios. ¿Cómo se llama la novia? ¿Alguien sabe? Es una chava así medio modelo, ¿no? Ajá, Nerea, Maya o Maya, algo así. No sé. Sí está guapa, ¿no? Sí. Bueno, o sea, digamos que sí, güey. Se llama Maya Nazor. Maya Nazor. Ok, gracias. Mira, oye, güey, por fin tenemos a alguien que rápido agarra la... Eso es lo que necesitamos. No, mano, lo estás pensando. Sí, híjole, güey. No, es que en realidad sí sabía, güey, pues no me quería delatar. Sí. Ok, bueno. Ajá. Bueno, ¿y luego? El caso es que dije... O sea, Santa Fe Clan no es feo, güey. ¿No? No, güey, es horrible. Sí, no. O sea, güey, bueno. Bueno, güey, perdón, o sea, guapo no es, y mira que yo no es que me esté fijando mucho en la belleza de los hombres, bueno, a veces, pues, tantito, pero es un güey que si te lo encuentras en Pueblito de Rocha a las 9 de la noche, o sea, mejor si le corres. Es tu cartera, sí. Sí, en Pueblito de Rocha, en cualquier lugar. O le invitas una caguama, ¿no? ¿Mande? O le invitas una caguama. Sí, exacto. Bueno, el caso es que es el típico, genotipo de las personas aquí del barrio, güey. Ajá. A ver, güey, nada más cuida. Entonces, bien lo que vas a decir, porque estás en el finito, cabrón. Entonces, pues resulta que pues tienes una novia que está, digamos que está mejor que tú, güey. No está, está menos fea o feo que tú. Sí, más, a ver, más decente, güey. Hay paréntesis, o sea, la neta, sí, o sea, si Santa Fe, si este Ángel Quesada no fuera famoso, un rapero famoso, la neta no podría aspirar a andar con una chava como con la que anda, güey, ¿no? A lo mejor no es así la super top model, pero sí está un poquito fuera de su liga, ¿no? Exactamente, ¿no? Ok, bueno, ya, el adelante. Caso es que ya vi esa publicación en Instagram y dije, ¿esa publicación? La familia de ella. La publicación estaba bien buena. Ah, sí, la publicación. Entonces dije, ¿cómo chingados le presentas a tu novio? ¿Eres Santa Fe Clan? ¿Qué hablas acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, antena? ¿Cómo le presentas a tus papás? O sea, a tu novio, a tus papás, güey. Sí. ¿Qué les dices, güey? O sea, tú eres la novia, así linda, así bonita, con tus fotos en Instagram, toda nice. Y llegas con tus... TikToker, acá, super TikToker, Instagram. Y llegas y... Papi, mami, él es mi novio, Santa Fe Clan, yo le digo Santa, ajá. Porque me compra mucho regalito. ¿Qué pasó, cuña? ¿Qué tranza? ¿Qué transcendentao? Acá con su caguama, acá. ¿Qué pasó, suegro? Pues sí, ¿no? Y pues ya ves que es bien, acá bien marihuana ese güey. A ver. ¿Cómo se lo...? ¿Qué harías? ¿Qué hacer en caso de, güey? Ok, ¿qué hacer en caso de? Ajá. Yo ya sé, es que está bien fácil, güey. Ajá, ¿qué harías? Pero, ¿por qué no le preguntamos mejor primero a Rebe, que ella es chica? Ella podría estar es más realista que ella estuviera en una situación así, ¿no? De que... ¿Qué tal si está en una situación igual, güey? No sabemos. Sí, de que se enamoró de un rapero acá. No, es que esa etapa ya pasó. O sea, cuando cumples entre los 16 a los 20, no sé por qué te gusta puro malandro, o sea... ¿Quieres castigar a tus papás? Mal, o sea... Porque estás como queriendo ser adulto, todavía no lo eres, y entonces quieres como, hasta cierto, yo creo que de manera inconsciente quieres estar en contra de lo que digan tus papás, ¿no? Entonces como que te gusta lo que es malo, o sea, un chavito que se presente así bien formalito y te diga, ay, te invito a un helado, te da flojera, o sea, tú quieres como la aventura. No digo que esté mal. O sea, no por eso nosotros ya después te reformas, no, ya después te reformas como después de los 20, que ya también empiezas a entrar a la universidad, que ya te dan flojera, o sea, los que nada más están pensando en la fiesta y así. pero no sé qué nos pasa, como de los 16 a los 20, que tenemos mal gusto. Entonces, yo estuve en una situación así, porque pues yo estaba en la prepa, yo estaba en la UNAM y quería entrar a la, o sea, mi sueño siempre fue entrar a la UNAM, a la universidad. Entonces, como sabía que estaba muy difícil entrar por examen, decidí entrar desde la prepa y luego ya tener el pase directo. Y así fue. Soy egresada de ahí, soy contadora. Y y pues mi trabajo me costó, lo voy a presumir. Y entonces cuando yo tenía 16, me gustó. Ay, bueno, espero que nunca se sepa de quién estoy hablando. Pero me gustó un chico que no tenía nada de malo, pero pues no tenía futuro, claramente. Uy. Uy, no, el... aquí cállate, somos este. Sí, o sea, pero los... es que sé que esto se escucha a nivel mundial, entonces pues ajá, me preocupa, tengo que cuidar la identidad de este chico. Sí, que no, de hecho, no digas su nombre. Ya está nada. Casado. Sí, ya está casado. Ah. Y este. Ay, no. Ese es el Santa Fe Clan, güey. Ella ahora tiene una novia que se llama Mayana Sorte 22. No, y entonces yo tenía 16 y el chico atendía una tienda, pero pues él se había quedado hasta la prepa. Y pues clásico, así se lo presenté a mi papá, pero en una carta. O sea, primero le escribí una carta y le dije así de... Hola, mañana, era jueves, me acuerdo perfecto. Le dije, mañana va a venir fulanito de tal a recogerme porque vamos a ir a una fiesta, ojalá me des permiso. Tienes buenas intenciones, yo prometo que me voy a cuidar. Y pues más o menos, así como la cara del papá de la novia que se ve ahí en su foto de Instagram, así estaba mi papá. Y pues anduve con él 2 años hasta que él me dijo, no, pues ya acabaste la prepa, pues vamos a casarnos. Y yo así de, no. Y entonces ya huí. Pero pues así, o sea, primero vas como introduciendo en el tema a tus papás. No es como que llegues un día y ya sueltes, sino que es y como, mira, jefe, él es mi novio. Tiene tan bonitos detalles. Mira, es muy exitoso. Ya, ya. Ajá. Ve el tatuaje que tiene aquí, jefe, mira. Acá ya tiene, se tatuó mi cara. Mira, esa lagrimita que tiene tatuada significa que me va a proteger siempre, porque pues ya mató a un cabrón, es bien acá. No, pues chin. Pero si era así, o malandrón, sea, o... O sea, una versión es usar una carta. Bueno. No, bueno, o sea, es que no es tanto la carta, sino que vas metiendo en el tema así como de, ay, voy bien en la escuela, tú sabes que soy inteligente, ay, no la regaría, no. Cosas así, y luego así como de, como no, ay, queriendo. Por cierto, papá, tengo novio, sí. O sea, pero no puedes llegar con la bien, noticia así. Es bien cholo, es bien cholo. Pero pues es bien buena onda. Es bien lindo. Pero y quiere, me quiere que nos... y yo lo quiero y me hace feliz porque de verdad en ese momento pues eso es lo que sientes. Y quiere que nos casemos cuando yo termine la prepa, jefe. ¿A poco no está bien padre? No, híjole. Eso lo omití. Bueno, entonces, una opción es usar una cartita. A ver, ¿por qué me escuchan raro? No sé. ¿Me escuchan bien ustedes? Ahí está. Muy bajito. ¿Ya? O sea, es usar chantaje, ¿no? Chantaje. No diría chantaje, es como ir preparando la situación. Es más o menos lo que ustedes ocupan, bueno, ustedes no, porque yo le diría, macho alfa, yo le diría, tiene un chingo de lana. Ah, bueno, güey. Te acaba de comprar un coche, jefe. Pues es que Santa Fe Clan, no manches, puede ser lo que tú quieras, pero está forrado en dinero. Es que ya, exactamente, huevo, te fuiste, wey, a la solución. Sí, claro. Obvio, por eso yo decía que es bien fácil, güey. O sea, sí, a lo mejor llegas y dices, papi, o sea, te voy a decir algo. O sea, tengo a mi novio, te voy a enseñar una foto de él antes de que lo conozcas. Y le enseña esta foto que estamos viendo aquí en pantalla. Ustedes no lo ven, pero aquí está acá el güey. Esta sí, güey. Sí, lleno de tatuajes acá, cabrón, así todo, güey. Y pues obviamente tu papá va a decir, perdón, hija, ¿qué es eso? No puedes salir más. Pero entonces le dices, sí, papi, pero es que todavía no te he dicho. O sea, él es un rapero súper famoso. Y no manches, o sea, ¿ya viste allá afuera? O sea, ese coche me lo regaló, güey. Y entonces ya, ok, bueno. Luego hablamos. Ángel. Luego hablamos. Luego hablamos con Ángel. Angelito. Con Angelito. Pues sí, güey, pues así fácil, güey. Ay, y papi te mandó un regalito, mira. Y ya, si llegas con una pantalla de 60 pulgadas, güey. Con un cuadrote de la última cena. Con una virgen de golpe. Pero sí, de diamante, con un sanjudotas. Chale, no, pero pues, no sé, güey. Está interesante, güey. Yo lo que pienso, y no es por ser mala onda. A ver, pero ¿qué pasaría, güey? Por ejemplo, a mí si llega mi hija, güey, llegaría, oye, papá, ¿qué crees? Que, pues, ¿te acuerdas de Santa Fe Clan? Yo, no, mames, o sea, así, no, bueno, uno de sus primos. No, ya si es un primo, ya no, güey. Sí, no manches. No. Así de, uno de sus primos que anda con él en las giras. No, o sea, ni madre, o sea. Es que papi, si no es ese güey, no. Es ese güey, aquí en la casa no entra, güey. Es su vecino. Es que sí sabes quién es Santa Fe. No, pues sí. Ah, es que ando con, y ya dices, ah, bueno, Santa Fe, bueno, ok. Ando con su vecino. No, es el que le carga, o sea, las, de lámina, güey. El que le carga las bocinas cuando viene a sus conciertos. Ando con su primo que es ya de turista. Ándale. Sí, no, pues no. Bueno. Pues es más cholo que él. Ah, no mames. Ándale, sí. Pero bueno, la monita esta no es que sea fresa, sí se ve que está así medio lobuki. ¿Medio lobuki? Ajá. Ah, caray, de hecho, ya anda con, había andado con otros influencers así. Ah, ¿qué tal? Instagrameros. No se ve nada interesada la chava, ¿eh? No, para nada. No, güey. Y es lo que iba a decir, o sea, yo de verdad, o sea, me cae bien el Santa Fe y todo, pero no sé por qué me late que le van a romper su corazoncito, güey. Porque él sí se ve bien, güey. Enamorado, güey. Es que, ajá, se ve muy noble. Sí, exacto. Pero está bien porque va a venir un discazo nuevo, o sea, unas canciones exactamente, chidas. Exactamente, güey. Va a ser como después un disco de Los Temerarios, güey, o de Guns N' Roses, o de Pantera, güey. Una super balada. Exacto. Pues bueno, ahí está. Esperemos que hayamos contestado la duda de cómo le hago para presentarle a mi papi a un un novio así, cholo, ¿no? Así es. Ya. ¿Qué hacer en caso de? ¿Qué hacer en caso de? Exactamente. Gracias, amigo. Y pues no sé, ¿cómo vamos, amigo? A ver, tú dime. Vamos bien, güey. Vamos bien. Ya a lo mejor los niños, los más jóvenes del programa, se tienen que ir a dormir temprano, güey. Ok. Pero vamos a rematar con un tema, güey. Échatelo. Y ahora es que ya no sé cuál poner. Perdón. Ay, güey, no sé, a ver. Bueno, pues yo creo que lo de Lozoya, ¿no? Rápido, comentamos lo de Lozoya. Bueno, este cuate, todos sabemos quién es Lozoya, pero si no, pues los ponemos en contexto. ¿Cómo se llama? Emilio Lozoya, ¿no? Ajá. Emilio Lozoya es uno de estos, pues él fue director, perdón. Implicados en el tema Odebrecht. Funcionario público. Es un funcionario público, ex funcionario público de la etapa de Peña Nieto, que ya sabes que todos serán, güey. O sea, todos serán. Era lo contrario de Santa Fe Clan, güey. O sea, es que Quique Peña es mi amigo, güey. Me puso ya de director de Pemex, güey. ¿No? Entonces todos eran como hijos de papi. Que llegaron al poder, ¿no? O sea, Enrique, Emilio, ¿quién más? Ángel Quesada. Ángel Quesada, ¿no? Y siendo director de Pemex, el señor, nuestro querido amigo Emilio Lozoya, pues hizo sus transillas, ¿no? Hizo sus negocillos, sus business, cobraba, una la nota, si querías ir a hacer negocios con Pemex, de entrada creo que te costaba, ¿cuánto? Como $100,000 o algo así la entrevista, nada más para ir a hablar con ese güey. O sea, eso era lo que te costaba. Así como Manolo hizo con Rebe, que Rebe tuvo que soltar una lana para estar en este influyente programa, ¿no? Así más o menos. Por eso yo le decía. Creo que me chantajeó con chocoretas. Con chocoretas. Bueno, ok, está bien. Y bueno, pues ya finalmente estuvo metido en el asunto este de, ¿cómo se llama? De Odebrecht. Y luego se fugó a España y luego se supone que lo extraditaron a México. Y ya nunca pasó nada, ¿no? O sea, se supone que lo iban a meter al bote y nunca lo metieron al bote y estaba como de testigo, ¿qué? ¿Protegido? Protegido y no sé qué. Y bueno, entonces hace unas semanas salieron unas fotos donde estaba, porque se supone que estaba en arresto domiciliario y se lo encuentran en un restaurante acá super nice, en un restaurante que se llama, ¿alguien se acuerda cómo se llama? Santa Fe, en Santa Fe justamente. ¿En Santa Fe? Ah, ok, en Santa Fe, pero no, pero Santa no Fe, en Santa Fe, claro, Fe, Guanajuato. No, no en Guanajuato, sino allá en la Ciudad de México. Que si conocieran Santa Fe, Guanajuato, dirían, no, ahí no estaba comiendo, definitivamente. Sí, no, definitivamente ahí no. Unos tacos y echándonos una caguama. Exacto. Santa Fe es una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Ah, ok, muy bien. O sea, son ahí muy fifís. Sí. Bueno, mucho. Entonces... estamos viendo aquí en pantalla algunas fotos de que se lo encontró a alguien ahí, le empezaron a tomar fotos y pues bueno, todos escuchamos esta noticia, ¿no? De que pues, no se supone que estaba en arresto domiciliario y bueno, pues ya finalmente hoy creo que tuvo que ir a... ¿qué día es hoy, amigo? Es 4. 3 de noviembre. 4 de enero. 4 de enero. 4 de enero de 1844. 2040. Exactamente. Tuvo que ir ya a comparecer al no sé qué reclusorio. Y pues ya le dijeron, pues ¿sabes qué, mi chavo? Te nos quedas aquí. Y ya lo metieron no al bote. La sopa. Por fin lo metieron al bote, güey. Después de, creo que estuvo como un año viviéndosela, pachangueándosela bien chido ese güey. ¿No? Porque se supone que en realidad cuando lo extraditaron, o sea, ya le iban a meter el bote, dijo, no, yo sé un chingo de cosas, tengo un montón de pruebas para que matan un montón de políticos a la cárcel. El caso que creo que nada más un exgobernador o un exdiputado sí salió implicado porque tenía como nexos más cercanos con los socios de ahí de esta empresa, pero en realidad este güey no tenía pruebas, güey, solamente pues que todo era así de... pues márcame o pues así de palabra. Y entonces toda la lana que a lo mejor soltó o que lo chantajearon o que hubo de mordidas, güey, todo fue en efectivo y sin testigos, güey. O sea, sí, exacto. Pero sí como que sí lo protegieron de más, ¿no? ¿Por qué sería? Si esperaban como que les diera mucha información muy, muy acá. Así de que, ¿sabes qué, güey? Y aquí está el video, aquí tengo el video donde Enrique Peña Nieto le está dando dinero, 10 millones de dólares a Ricardo Anaya y los puedes meter al bote, güey. O sea... Pero, espérame. O sea, no creo que hable así, güey. Yo creo que estás hablando... Ah, obviamente que no, güey. Mira, Pops, aquí está el video donde Ricky Riquín Canallín... aquí recibe un montón, una lana, güey. O sea, no tanto como yo, güey, porque ese güey es pobre. Pero ve, güey, aquí está. AMLO, amigo, o sea, güey. Aquí está el video, güey. Andy, mira. Como que a lo mejor esperaban que fuera así el super testigo, ¿no? Que fuera a hundir a toda la pandilla. A toda la mafia del poder. Exacto. Y como que ya salió en esto del restaurante y todo eso, y como que dijeron los de la 4T, es que no, esto no nos hace ver bien, ahí pues hay que meterlo ya al bote también, porque ya se salió del huacal, ¿no? Es lo que yo digo, pues. Oye, tú que eres allá de la Ciudad de México, Rebe, ¿qué tan AMLover eres? Así del 1 al 10. No, 0. Cero AMLover. Cero AMLover. Ok, entonces no es AMLover. Ok, perdón, es que no quería ofender o algo así. No, yo vivo en las delegaciones de las que ganó el PAN. Es de las fifís del oriente, ¿no? Creo, fueron las que... No, sur. Soy del sur, vivo por el Estadio Azteca. Por el Estadio Azteca. ¿Dónde es eso, oye? ¿Dónde es eso? ¿Dónde es el Estadio Azteca? O sea, ¿en qué delegación está eso? Xochimilco, Coyacán, Coapa. Ajá, yo estoy en Tlalpan, en la zona de Coapa. Órale, ¿eso es fifí? Y no. No, no mucho. O sea, lo normal. O sea, fifí normal. Fifí normal, güey. O sea, güey. Ni tanto, ni mucho, ni poco, güey. Normal. Es que estoy pegada a Xochimilco, que digamos Xochimilco no está muy fifí. con algunas zonas, no quiero ofender a nadie de la audiencia. Son pobres. O sea, a los xochitemelquetecas los estás. No, son pobres. Acaba de decirlo. Son pobres. No. Acaba de decir que son pobres. Y nacos, aparte, güey. No, pero qué mala onda, ¿eh? Quedan en Chinampas. Qué mala onda, Rebe. Quedan en Chinampas todavía la gente de ahí, güey. Pues hay casas en Xochimilco que sí tienen así como estacionamiento para coches y su estacionamiento para su chinampa. ¿Ves, güey? De verdad, eso pobres. Sí es. No son pobres, es como estar en Valle de Bravo, güey. Ah, ok. Ah, bueno. Es Valle de Bravo, pero con chinampa, güey. Entonces, pues no, o sea, aquí, digamos, por mi delegación, no hay mucho AMLover, pero si ya te pegas más, no digo que todos... todas o todes, ajá, pero si te pegas más como a Xochimilco o más como hacia el sur, un poco más hacia el, creo que es oriente, Iztapalapa. Ajá, exacto, o sea, ya son más AMLovers. Y más hacia el norte de la ciudad, lo que es pues Santa Fe, justo Polanco, súper panistas. O sea, es la parte bonita, ya pegado, ¿no? Pegado, o sea, al Estado de México, igual súper panistas y cero AMLovers. Entonces, digamos, yo estoy como en el punto medio. Ah, ok. O sea, porque tengo escuelas presas alrededor, o sea, estoy muy cerca del Tec de Monterrey, Campus Sur. Que es como de las escuelas más nice de aquí de México. O sea, güey. Pero tampoco es así, o sea, no estoy... No, o sea, se está justificando ya. Si ya de, entendimos, mi casa no está evaluada en dólares ni nada. En bitcoins, ¿no? Oye, de moda con la chaviza. Bueno, pues ahí está. Entonces, pues ahí está el asunto de Lozoya, que pues ahí hoy ya dormirá. Desde ayer, ¿no? Desde ayer se quedó en la... El juicio fue ayer. Ah, fue ayer, perdóneme, es que yo vivo todavía. Yo vivo en el futuro o en el pasado, ya no sé dónde vivo. Vivo en un sentimiento, como dijo Rebe, ¿no? Así es que yo no... En un momento. Y, o sea, lo que siento es lo que vivo, güey. Exacto, güey. Entonces, bueno, obvio. Pues, ahí está, güey. ¿Cuándo veremos a Peña Nieto ya detenido, güey, tras rejas? Es lo que queremos todos, güey. O sea, Dios no lo quiera, güey, que metan a bote a Peña Bebé, güey. Lo que pasa es que es demasiado guapo para estar en una cárcel, ¿no? Jamás, güey. Jamás va a caer en una cárcel, güey. Yo o siempre, sea, el que irá a prisión, siempre he pensado, güey, en eso, no, güey. O sea, ¿qué pasaría si un día me tocara entrar? O sea, me quisieran meter a la cárcel. ¿Se atreverían, güey? Nada, estarías vuelto loco, güey, con tanto macho ahí. Ay. Estarías... Se me cayó el jabón. Oigan todos, chiques, se me acaba de caer el jabón. Ay, qué desgracia. Estarías bailando el YMCA. Sí, exacto. Bueno, pues ya, pues listo. ¿Te parece ya? Ya, por hoy, ya. ¿Ya? ¿Listo? Pues ya, güey, ¿no? Bueno, está bien, amigo. Está muy calladito, controlador. ¿Qué le pasó? Ah, él es así, es. Sí. ¿Qué te pasa? A ver, explícanos. Nada. Oye, a ver, Rebe, pregunta. Pregunta millennial. ¿Qué tan machista se te hace en nuestra sección de Chica Cállate de la Semana? Híjole. En donde, por si alguien no lo sabía, elegimos cada semana... una chica, una mujer, a la que nosotros de manera totalmente, ¿cómo decirlo? Misógina. Machista, misógina, la elegimos por sus atributos físicos. Nada más por eso, o sea, por sus chichis, por sus inteligencia, por sus emociones, sí. Sentimientos. Exacto. Por la música que elige. Exacto, por el momento en el que están viviendo, ¿no? Exactamente. ¿Es machista del 1 al 10, más o menos cuánto? Pues no tanto, porque solamente dicen que vea su Instagram y al final tener más seguidores y ser más popular también le beneficia a ella, entonces lo veo como un ganar-ganar y mientras no sea como de, ay, véanla, están bien chidas sus chichis, o sea, sino que sea como un, ay, es muy guapa y así, pues está bien, estoy de acuerdo. Hombre, gracias. Ahí está, entonces lo hemos hecho bien, amigo. O sea, no hemos... Claro, amigo. Porque ciertamente no es que estamos diciendo, ah, irás nomás, que en algunas otras ocasiones no nos habíamos visto. Sí, no, pues no, ¿no? O sea, no llegamos a ese nivel. Pero eso sigue, es que, eso no ya sé, es machista. Yo lo veo por el lado de, o sea, de ellas. Yo también, o sea, tengo Instagram y también subo fotos. Ah, caray. A mí sí me gusta que me... A mí sí me gusta que le den like a mis fotos. Lo que no me gusta son como que ya digan comentarios inapropiados o que intenten mandar un inbox. La verdad es que jamás en mi vida los he contestado. Entonces, es como... Siempre y cuando se respete a la otra persona, pues no lo veo como algo malo, porque al final, si yo subo una foto, pues no tengo problema en que la vean. ¿Qué tipo de fotos más o menos estamos hablando? O sea, digo, para darnos una idea, nomás. Ah, lo que pasa es que yo practico pole dance desde hace 7 años. Oh, pole dance, interesante. ¿Y entonces te publicas fotos haciendo tus ejercicios de pole dance o más o menos? ¿Es lo que sí, te gusta? Es que hago las dos disciplinas. Bueno, ahorita he tenido en pausa una, pero hago las dos disciplinas. Hago fitness, que es como literal hacer ejercicio, y sí hago tacones, o sea, con pleasers y así baile exótico. Jesús, a ver, eso fue demasiada información para mi pequeño cerebro de pollo. ¿Tacones, dijiste? Para nuestro sentimiento cristiano en Guanajuato. No. El momento en el que están viviendo. se llaman pleasers, son unos tacones especiales. ¿Cómo los que te regalé otra vez, güey? Ah, ¿eran de esos? No, sí tienen que ser especiales porque tienen, o sea, están como huecos por dentro, no pesan. Y de hecho, o sea, suenan. A ver. Güey, te regalo unos, güey. Oh. Ya estoy haciendo aquí la consulta en Google. Busquen pleasers. Pleasers. Para, exactamente. Pleasers. Esa es como la marca oficial. Para nuestro más, público. Ay, yo tengo uno, dame un segundo. Órale. Bueno, tengo varios pares. Sí. No, adelante. Entonces, mientras busquen ahí pleaser. Estamos viendo una variedad de bonitos. Te van a regañar, güey. A ver, vamos a ver. Y entonces aquí Rebe nos va a hacer el favor de... ¡Ah, híjoles! No, pues es que, órale, o sea, son unos tacones, pero estos con una plataforma gigantísima, como de, ¿cuánto será? ¿10 centímetros? No, son 20. ¿20 centímetros? Son los más grandes que tengo, son 20, y de hecho les digo que son especiales porque una, son huecos. Oh, ahí se escucha. Y otra, tienen como una puntita aquí, porque se supone que tienes que bailar casi casi siempre en puntas. Ándale. Ahora te voy a enseñar yo los míos, güey. No, o sea, ya llegar a la élite como coreño, ya está cañón. Sí, no, los tuyos se llaman chanclers, ¿no? ¿O cómo? Se llaman chanclers. Sí, son padrísimos, güey. Son especiales. No. Mira, son especiales. ¿Sabes qué, Manolo? ¿Cómo me encantaría verte con esos puestos, güey, haciendo pole dance? O sea, ay, güey, se me... Uf, no. Vendiendo tortillas ahí en el bar. Oye, entonces, pero para usar estos pleasers, yo creo que no está tan fácil, o sea, órale, o sea... Y de hecho, o sea, suenan. Parte del baile en algunos pasos es que suene. ¡Qué ole! Ah, eso es como... ¡Ole! Ok. Oye, ay, joder, es que no sé qué. A ver, pregunta algo tú, güey, ándale. Reacciona. No me dejen a mí todo. Manolo no va a decir nada. Manolo lo van a regañar. Ya está. Lo van a castigar. Tú pregunta algo. No, a ustedes. A ti, güey. Bueno, no. Sí. Híjole. Ay. Bueno, ok, entonces, no, ¿te parece, te gustaría compartir tu Instagram con nosotros? Y no es en no es para chica cállate ni nada, pero, digo, si te gusta tener seguidores, pues, a lo mejor a alguien le interesaría, ¿no? No, va a ser como 10 millones de seguidores, güey. No, pues sí, como 20, güey. Sí, voy a tener un montón. Es que, porque no sé cómo me llamo en Instagram. Soy Rebe-CA0701. Rebe-CA0701. No es que yo esté buscando ni nada, nomás estoy haciendo un ¿cómo se dice eso? Servicio a la comunidad. Ahí búsquenlo. Entonces es Rebe-CA0701 en Instagram. De hecho, ya salieron aquí algunas imágenes, pero no las voy a poner. No las voy a poner, porque no me quiero meter en problemas, ¿verdad? No, pero está bien, qué chido. Oye, qué chido. Qué chido. Pero es hobby nada más, ¿no? O sea, o es como... Es mi carrera alterna. Eso, perfecto. Está bien, está no, bien. No, no. O sea, sí es hobby. Yo empecé yendo al gimnasio, pero no me gustaba. Entonces, me acuerdo que había un programa todo chafa. Cuando no, todavía cállate, ¿no? En Netflix. No, no, no. Un programa todo chafa que se llamaba Doctores, una cosa así. Y una vez salió la chica, una de las chicas de Laura Pico, presentando su sección de que ella tenía un estudio de pole dance. Y de ahí me, o sea, la vi, me gustó mucho lo que estaba haciendo, busqué uno y ya. Y de ahí ya llevo 7 años. Órale, oye, pues qué chido. Amigo Manolo, ¿no te interesa a ti eso de dedicarte al pole dance o algo? Sí lo intenté, güey, pero está bien cabrón, güey. ¿Hay hombres que hacen esto? Sí, me imagino que sí, ¿eh? Sí, hay hombres, güey. ¿Cómo? Tengo tubo en mi casa. No me acuerdo si tú te subiste, Manolo, no, porque pues venís no. A mi hija. No. Y sí, sí hay hombres. Sí. Pero aquí en México no está como que tan normalizado. O sea, de hecho, los hombres que no hacen. Tu instructor es hombre, ¿no? Mayoría. ¿Tu instructor es un hombre? No, es mujer, pero sí hay hombres. Y de hecho, bueno, heterosexuales, he conocido nada más 2. ¿En serio? O sea, hay güeyes, perdón, tipos homo, heterosexuales que se dedican a esto. ¿Por qué? En México. ¿Por qué no? Son pocos, pero, o sea, hay un ruso muy famoso que se llama Mark Buchanstop, que es como conocido mundialmente y es rudísimo, o sea, no te imagines, o sea, él no hace pleasers, él no baila en tacones, pero rudísimo, está mamadísimo. Mark, Rusi, Rusi, no, ya. Buchanstop. Ya me equivoqué. Mark, Buchanstop. Buchanstop. B-U-H-A-N-S-T-O-V. Nah, ya no sé. Mark Busanovich, no, ¿verdad? Güey, o sea, si intentaras subir una cuerda, güey, te das de cuenta lo mismo, güey, que subir al pole, güey. Está ¿cómo? Muy cabrón, güey, la neta. ¿Cómo? ¿Está cabrón subirse? Está muy no, cabrón, pues, está muy cabrón mantenerte. No, pues, sí, güey, o sea, pues, es que, o sea, no manches, o sea, si no te agarras bien, te puedes hasta desnucar ahí, ¿no? O sea, ¿es posible? No, pero la fuerza que se necesita en los brazos está muy cabrón. O sea, que Rebe sí nos anda metiendo unos buenos golpes, güey. Sí, putazo, es correcto. Bueno, chin, ok, no, pues más. Putaces. Bueno, pues mucho respeto. Rebe, qué chido, la verdad, se me hace muy, muy chido. Te voy a enseñar algo, para que bajes de donde estás. Estaba muy calladito, controlador, estaba muy calladito. No, cállate, cuate. Ay. No, controlador, me acaba. No, es para que pases de. Me acaba de enseñar algo muy feo, que no tiene nada que ver con pole dance ni con nada. Pero, ay, no manches, ¿de dónde sacas esas cosas? Es TikTok. ¡Ah, qué asco! No, ni... Descríbelo. ¿Lo describo? Pues se los podemos enseñar. A ver, sí. A ver. Ahí está. ¿Es un piecito? Ay. ¿Qué es eso, güey? Y le están quitando como... como especialista un... en pies. Es como chicharrón. Qué asco, güey. No manches, qué asco. Es para todos los que estén así... en un nivel... Yo vi un programa que se llama Especialista en Pies, güey. Donde casi toda la solución es amputar. Si yo fuera médico y me hubiera tocado ver ese pie lleno de... ¿Qué se puede decir? Es que es una costra que tiene en toda la planta del pie. Pero ¿cómo te puede salir eso? ¿No te bañas o cómo te sale algo así? No sé. Yo sí diría, ¿sabes qué? Amputar, güey. O sea, ni creas que te voy a quitar eso, te voy a amputar la pata completita. Manolo, no nos enseñes tu pie, güey. No es necesario. Oh, Dios santo. Ay, ay, ay. Bueno, ¿y tú, Manolo, no tienes un tubo en tu casa en donde practiques pole dance? No. No, pues sí tengo una cuerda. ¿Para qué pregunta, güey? Para disimular. Bueno, mira, nos preguntan que cómo sales en Instagram. Pues ya dijimos, ¿no? Sí, que escuche el programa, güey, que me interese. Que vean, escuche la repetición completa. Exacto. Y Akasha nos pregunta que cuándo subimos el podcast a YouTube y que lo tenemos muy abandonado. Nunca. Sí, no, sí, Akasha, sí lo vamos a subir pronto, pero perdón, han sido unos un par de meses muy, muy, un poquito difíciles. Y como yo soy el que tiene que hacer todo, porque este par de inútiles no hace nada, pues ahí disculpa. Güey, me dedico a mi físico, güey. No, eso sí, me queda claro. Bueno, pues ya creo que con eso ya podemos dar por concluido este bonito programa. Y prácticamente tenemos permiso para hacer Chica Cállate la semana siempre, güey. Sí, sí, ya, si ya nos dijo Rebe que no está bien, que no está mal y que no es machista para nada, pues lo podemos seguir haciendo, ¿no? Y es que yo les iba a proponer una Chica Cállate la semana, pero ya se las dejo para la próxima. ¿Va? Uy, mis seguidores están aumentando por millones y millones. Sí, ojalá que no se te sature. O sea, esperemos que no se caiga Instagram. Ahí estamos tratando de ver, pero no se ve híjole. No se ve. No, ahí se ve, o sea, no manches. 2 millones. Mal. Dos millones de seguidores. Que nos siguen a nosotros, no les hagas caso. Saya pregunta que si necesitamos más donaciones. No, güey, así estamos bien, ¿no? Somos ricos. No dones allá. No dones, güey. No te queremos quitar tu dinero. Sí. No, pues claro, siempre las donaciones son bienvenidas. Necesitamos ¿para qué necesitamos? Para nuestro tratamiento de... Tratamiento. Para el tratamiento de Fernández, de aquí de controlador, perdón. Para el tratamiento de los pies, de las patas de Manolo. Que por estar subiéndose a los ¿cómo? ¿Pleasers? ¿Cómo dijiste que eran? Pleasers. Pues ya tiene todos los pies ahí destrozados. A mis chanclers. Mis y si chanclers. Quieren seguir escuchando invitados y invitades como Rebe, pues también, ¿Cómo sigan. Vieron la audición, güey? ¿Qué opinan de la audición? ¿Qué tal me fue? Pues yo diría que bastante bien. Fue muy buena invitada el día de hoy, Rebe. Y no sé, ¿tú qué dices? Muy bien, sí. Diferente a lo que hemos hecho durante 11 años. ¿Cuántos? Podría ser recurrente la invitación, quizá. Sí, por lo menos ya nos sacó un poquito de nuestro, ya ¿cómo se llama? De lo mismo de siempre. Es bueno escuchar. Club de Toby. Es bueno escuchar una voz distinta, unas ideas distintas. Muy millennial, si lo que quieras, sí, pues tampoco es perfecta, pero ahí la lleva, güey, ahí la lleva, muy bien. Güey, somos el precio que se paga por ser joven. Somos unos viejitos, si llega un millennial con sus ideas ahí de, es que nada, que no sé, pues sí, dices, ay, por favor, bueno, está bien. O sea, es que la música yo la escucho por el momento. Es que yo siento, güey. El sentimiento, y no por el grupo, güey. Sí, exacto, güey. Si no. Llega Bad Bunny y me enamora en los oídos, pues está bien, Bad Bunny. Exacto. No, pero muchas gracias, Rebe. Tú dinos cómo te sentiste. Pues es un sueño hecho realidad. La verdad, estoy... Valió cada centavo. Valió la pena mis 10 mil pesos que hice para mi donativo. Y pues... muchísimas gracias por la invitación. Y muchísimas gracias a toda la audiencia por estar en este programa conmigo. Qué bonito, qué bonitas palabras. No, pues muchas gracias, Rebe. La verdad sí estuvo muy chido. Ojalá puedas acompañarnos pronto otra vez. Y bueno, pues saludos a la Ciudad de México. Cuídate. No sé qué tan. No, pero dices que tú estás en una delegación nice, ¿no? Fifi, ahí estás protegida, ¿no? Pues sí, aparte sigo siendo home office, entonces casi no salgo. Ah, ok, perfecto. Y bueno, Manolo, amigo, ¿algún mensaje que quieras mandar a tu audiencia, a tus fans? A mis fans. No, pues nada más que nos sigan en todas nuestras redes sociales, estamos como @callatepodcast, que pasen a la página de Cállate, callatepodcast.com, y le den en el botón donar, pueden ser desde $50 en adelante, sin problema. Y pues gracias a todos. Gracias a ti, amigo, de verdad, es un placer, como siempre, escucharte. Amigo controlador. Gracias por algo. Ahí está, bueno, como siempre, expresivo, nuestro amigo controlador. Super elocuencia. Pues bueno, creo que es todo. Entonces, nos despedimos. Nos escuchamos la próxima vez, que probablemente pueda ser en... ¿Cuánto, amigo? ¿Cuánto te gusta? ¿Dos semanas? ¿Una semana? Tres, un mes, no sé, güey. Sorpresa. Puede ser cualquier día. Este, de acuerdo al momento. Exactamente. Cuando lo sientan. Exactamente. Cuando lo sintamos, cuando estemos ahí en el metaverso. Exactamente. Les agradecemos mucho, gracias por seguir escuchándonos, descargando este programa. Donen, si pueden, de verdad donen. Siempre son buenas sus donaciones, las necesitamos porque pues nos hace sentir como sus perras. Perras, exactamente. No lo quería decir, pero exactamente. Entonces, ustedes échenle y dinero. Cuiden a las abejitas, no se las metan. No, está mal. Está muy mal. No se anden metiendo abejitas por ningún lado. Diosito los está viendo. Exacto. Allá, Diosito los está viendo. Entonces, aguas con lo que hacen. Agarran una abejita y la están haciendo. Exacto. Bueno, gracias. Nos vemos pronto. Gracias, Rebe. No tomen miel de popó. ¿Qué? ¿No tomen qué? No tomen miel de popó. Eso ya no tiene nada que ver con nada. Así llama, se puede llamar el programa, güey, miel de popó. Ok, güey. Lo dudo mucho, pero gracias por la sugerencia. Bueno, hasta pronto, bye. Cuídense mucho. Bye, bye, cuídense, gracias. Mucho. Bye. Bye.